Regresamos a Noticias de Abajo y vamos a continuar con más información. Vamos con la primera nota de Rompiendo Fronteras. Y lo que les queríamos compartir son los trabajos que han estado llevando a cabo Voces de Gualmapu, esta travesía de medios libres y autónomos allá por lo que es el territorio de la Vía Yala en el rumbo sur, para cambiar pues voces con el pueblo Nación Mapuche. Y bueno, pues les recomendamos que vean el portal vocesdelgualmapu.org. Gualmapu es W-A-L-L-M-A-P-U. Y bueno, ahí esta semana nos comparten la visita a la comunidad Maliqueo, donde es la primera comunidad mapuche que visitó la caravana Gualmapu. Fue el Love Roberto Maliqueo, ubicado en la calle Chalhuaco, a unos 15 kilómetros de Furiloche, en la región de Bariloche, ubicada en el Parque Nacional Nehuel. Ahí nos comparten varias entrevistas con nuestras compañeras y compañeros que están en la resistencia, también en la comunidad Gualagüe y en la comunidad Lafken Huincul. Y bueno, pues nuestros compañeras, compañeros, como saben, están documentando todas estas agresiones y violaciones de derechos humanos a estos pueblos originarios. Y como nos documentaban en una nota hace algunos días, el Puelmapu se ha convertido en un lugar de genocidio y de resistencias por la cuestión del territorio, por la defensa del territorio. Y bueno, pues los invitamos a que a partir de esta página y también a partir de la página del Facebook de Caravana de Medios Libres, el Twitter @carav_gualmapu, pues puedan darle seguimiento a esta información. Y también nuestros compañeras y compañeros de prensadelpueblo.blogspot.com nos comparten unos audios donde nos hablan de la visita que tuvieron esta caravana. Y de hecho ahora los entrevistadores fueron entrevistados. Y ahí nos comparten varios audios de nuestros compañeras y compañeros que están participando. Radio Fogón en El Hoyo les realizó en la vecinal de paraje Entre Ríos de Lago Puelo un conversatorio sobre medios libres, y ahí es donde nos comparten estos audios. Así que bueno, vamos a dejarlos con esta invitación a que conozcan estas dos páginas. Y bueno, vámonos con más información. Pues nuestra siguiente nota es también del Gualmapu, de Prensa del Pueblo, que nos comenta que inicia huelga de hambre Lonco Facundo Yones Gualá. Y bueno, pues este compañero mapuche fue condenado a prisión, a 9 años de prisión, por... lo acusan de incendio y deportación de armas. Y bueno, pues también fue extraditado luego de que la Suprema Corte aprobara la prisión de este compañero, que fue detenido el 27 de julio del 2017. Y bueno, lo acusan de incendiar el fundo Pisú-Pisué. Y bueno, pues pese a que las otras personas ya fueron liberadas, pues este compañero sigue en prisión. Y bueno, pues debido a ello, pues él empieza su huelga de hambre y exige que se le respete el debido proceso, siendo de público conocimiento las filtraciones entre la PDI y la Fiscalía Chilena. Revisión de todas las causas de los presos mapuche. Y se respete el derecho a la práctica de la espiritualidad de los pueblos mapuche, un espacio para realizar su ritual, su práctica, y la realización fue una visita en la cárcel de Temuco. Y justicia a nuestros güeychifes Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y Camilo Catrilanca. Y bueno, pues el día de hoy inicia por tiempo indefinido en la cárcel de Temuco Lonco Facundo Yones Gualá. Y bueno, pues fuerza a nuestro compañero y vamos a nuestra siguiente nota. Y ahora vámonos con información desde Ecuador, en el que el portal de Voces Ecológicas, del colectivo Voces Ecológicas de Radio Temblor, nos comparte la nota: victoria campesina frente a los transgénicos en Ecuador. Vamos a darle lectura a esta nota. Y dice: las organizaciones regionales de Ecuador seguirán el trabajo de defensa y protección de sus territorios. El fallo, además, es un precedente importante para todo el país. En una sentencia muy significativa, el 15 de enero del 2019, un juez constitucional de lo civil en Ecuador aceptó una acción de protección contra la siembra de cultivos transgénicos a favor de los campesinos y campesinas de la provincia de Los Ríos. Esto en respuesta a dos organizaciones campesinas que levantaron una demanda luego de comprobar la presencia de soya transgénica plantada ilegalmente en su región. Esta victoria campesina y ecologista, fruto de un trabajo colectivo de varios años, es relevante para todo el país, porque según la Constitución, Ecuador debe ser un país libre de semillas y cultivos transgénicos. La sentencia fue emitida por el juez constitucional de lo civil en el cantón de Quevedo, provincia de Los Ríos. Los demandantes fueron la Federación de Organizaciones Campesinas del Litoral, FECAOL, del Movimiento Nacional Campesino y la Federación del Centro Agrícola Cantonal de Quevedo, con el apoyo de Acción Ecológica y auspiciadas por la Defensoría del Pueblo. Según reportó la Red por una América Libre de Transgénicos, Richard Intriago, de FECAOL, quien ha participado en el proceso desde el comienzo, consideró que es un fallo histórico, pues desde que el Ecuador se declaró libre de transgénicos, se han hecho todos los esfuerzos para violar la Constitución. La decisión del juez fortalece nuestra lucha. Debido a las denuncias recibidas sobre la posible presencia de soya transgénica en el Ecuador, Acción Ecológica, junto a organizaciones campesinas, ha realizado desde el año 2015 varias rondas de monitoreo en los cultivos de soya en Ecuador, con resultados alarmantes. En 2015 el 67% de las muestras resultaron positivas, y en 2018 el porcentaje aumentó al 76%. Esto significa 7 de cada 10 plantaciones utilizaron soya transgénica resistente al glifosato en 2018, pese que a esta no está permitida. Tomando nota de la denuncia de las organizaciones, la Defensoría del Pueblo del Ecuador llevó a cabo un proceso de monitoreo similar para evaluar la presencia de soya transgénica en varios puntos de la provincia de Los Ríos. Esto confirmó lo mencionado en los informes de la sociedad civil, a partir de lo cual la Defensoría auspició la demanda presentada al juez por las organizaciones campesinas y ecologistas. Y bueno, la sentencia tomó en cuenta la gravedad de la situación, por lo que el juez ordenó al Ministerio de Agricultura decomisar y eliminar y quemar todos los cultivos transgénicos encontrados en el monitoreo. Decomisar, eliminar y quemar todos los lotes de semilla transgénica que se encuentren en periodo de siembra para evitar nuevas siembras. Establecer un programa de vigilancia permanente para evitar que se siembren en el Ecuador cultivos transgénicos. Capacitar sobre los riesgos de los transgénicos a sus funcionarios y a los campesinos de la región. Que como medida de reparación, el Ministerio de Agricultura incluya en su página electrónica la inscripción Ecuador libre de transgénicos. Y bueno, esta es una noticia muy muy alegre para todos los compañeros ecologistas, por lo que representan los transgénicos y la muerte que acecha detrás de este mal llamado programa agroecológico. Vámonos con más información. Continuamos con más información y ahora vamos con una nota de aporrea.org, quienes nos informan acerca de la lucha que se da en Francia por parte de los chalecos amarillos. Chalecos amarillos se autoproclaman presidentes y dan una semana a Macron para convocar a elecciones. Y de hecho es una nota que nos comparten también Resumen Latinoamericano y está fechada el 31 de enero. Ante las presiones que pretenden imponer los gobiernos de Alemania, España y Francia, los chalecos amarillos se han pronunciado a través de su cuenta en la red social Twitter, donde exigen la renuncia del presidente francés Emmanuel Macron, al mismo tiempo que le dan un ultimátum para que convoque elecciones en el plazo de una semana. De igual forma, el movimiento masivo ha cuestionado que el mandatario francés ocupe más tiempo en interferir en los asuntos internos de otras naciones, mientras en su país ha hecho caso omiso a las peticiones que han realizado miles de ciudadanos, quienes se ven ahogados con sus políticas neoliberales. Chalecos Amarillos se autoproclama presidente de Francia en acte 11, y dan una semana a Emmanuel Macron para convocar elecciones en Francia, aprobar el RIC y responder ante el pueblo por la represión sufrida bajo su mandato, indicó el movimiento. Por su parte, el embajador ruso ante la ONU, Vasily Nevesia, tildó de ridículo el plazo de 8 días que han dado los gobiernos de Alemania, Francia, Reino Unido y los Países Bajos para que Venezuela realice elecciones como una manera de presionar al mandatario constitucional Nicolás Maduro. ¿Cómo reaccionarían si Rusia propusiera abordar en el Consejo de Seguridad la situación en Francia y las protestas de los chalecos amarillos, que solo este fin de semana han sido 22.000 personas que salieron a las calles? ¿Lo considerarían como diplomacia preventiva? Quiero tranquilizar a la representante de Francia, no lo vamos a proponer, a diferencia de ustedes, no tratamos de reconocer o no reconocer a alguien, aunque sí reconocemos al gobierno legítimo de Venezuela, apuntó Nevesia, esta representante rusa ante la ONU. Y bueno, pues esto nos habla, pues primero que los chalecos amarillos siguen activos, ¿no? Bastante movidos allá en Francia, a pesar de que hubo notas que pues decían que ya se estaba desinflando su movimiento. Y también, de hecho, esta semana trascendió que hubo una marcha contra los chalecos amarillos convocada por Macron, y pues tuvo su convocatoria, ¿no? Porque pues llamaban a los fifís de allá a salir a protestar contra la violencia en las marchas, porque particularmente era la violencia, las marchas violentas de los chalecos amarillos que en las últimas semanas se habían recrudecido. Y bueno, pues así está la situación. Y también nuestros compas están llamando una huelga general para el 5 de febrero, un paro general, así que veremos qué tal va a ser la respuesta. Esto es el próximo lunes y ya les traeremos acá en Noticias de Abajo los chismes de qué pasa con esta llamado a huelga. Vamos con más información. Bueno, pues nuestra siguiente nota es de prensa comunitaria y se titula La minería de níquel produce presos políticos en Guatemala. Y Cristóbal Pop es maya, quechi y pescador artesanal. Logra permanecer un buen tiempo buceando en el fondo del lago de Izabal para realizar este tipo de pesca. Trabaja la carpintería y es artesano de distintas formas de animales que habitan en su entorno. Tortugas manatí son algunos de los animales de madera en las artesanías que fabrica. Además, es el presidente gremial de pescadores artesanales del municipio de El Estor, Izabal, un municipio en el Caribe guatemalteco habitado mayoritariamente por el pueblo quechi. La gremial es una organización bastante joven que inició en 2019, contó con reconocimiento municipal y logró agrupar distintos colectivos de pescadores artesanales. La junta directiva y sus agremiados nunca imaginaron que librarían una batalla legal y política contra una empresa minera con gran cantidad de denuncias por violaciones a los derechos humanos. Cristóbal sobresalió por su liderazgo. A sus 40 años, piel morena, personalidad fuerte, la primera impresión que da al conocerlo es seriedad y determinación. El 22 de enero del 2019 fue ligado a un proceso penal por los delitos de detenciones ilegales, a pesar de que un fiscal del Ministerio Público le solicitó al juez el sobreseimiento de la persecución penal en su contra. Pop fue acusado por la Compañía Guatemalteca de Níquel, CGN, y la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal, Prónico, en agosto del 2017, junto con un barbero, 7 pescadores y 2 periodistas. Desde esta fecha, el gobierno y la empresa lo criminalizaron. El juez de primera instancia penal del Puerto Barrios, Edgar Aníbal Arteaga López, se negó a beneficiarlo con una medida sustitutiva. Este mismo juez en 2017 emitió la orden de aprehensión en su contra y se negó en 5 ocasiones a realizar la audiencia para que se presentara de forma voluntaria al juzgado. Para los abogados que trabajan en su defensa en Izabal, los operadores de justicia, los fiscales del MP y la policía actúan según los deseos de la minera. Un poder así no se construye de la noche a la mañana. La minera de níquel en Guatemala tiene más de medio siglo de existir. Su presencia data de 1950. La tierra de Izabal para esa época ya estaba en manos de terratenientes. La primera transnacional en llegar al país para extraer níquel en Izabal fue la empresa Exmibal, subsidiaria de una empresa canadiense llamada Inco. La corrupción y la impunidad durante los regímenes militares, respaldados por la oligarquía nacional y los Estados Unidos, facilitaron la instalación de la minería en un vasto territorio por el pueblo quechi. Luego de 69 años después, la empresa mutó a otros nombres como Compañía Guatemalteca de Níquel, que opera a través de la procesadora de níquel de Izabal, Prónico. Sus capitales de manos canadienses pasan a manos de canadienses como Utbay Minerals, a mano de suizas rusas como Soslway. Y bueno, pues esta es la empresa que está pues criminalizando a este compañero. Y 2 años pasaron desde las movilizaciones que realizaron los pescadores para denunciar la contaminación del lago Izabal con los desechos tóxicos vertidos ahí. Ninguna institución del gobierno aclaró la contaminación ni la investigó, simplemente guardaron silencio. Pop no solamente fue criminalizado y encarcelado, también sufrió intento de secuestro en 2018. Se resistió y los atacantes tuvieron que huir. Pero bueno, pues esta es la situación que él, este compañero ha pasado. Y bueno, pues mientras tanto, pues sigue este... pues esta minera en ese territorio. Y bueno, pues mientras tanto Pop deberá permanecer encarcelado. Lo mismo ocurre con Eduardo Vin Pou, presidente de la gremial, Vicente Rax y Tomás Che, pescadores, junto al periodista Carlos Ernesto Choc, corresponsal de prensa comunitaria. Afrontan un injusto proceso penal y una persecución por parte de la minera. Bueno, pues esta es la situación de estos compañeros allá en Guatemala. Vamos a otra nota. Y ahora vámonos con información del Centro de Medios Libres, que nos comparte las palabras de Mubia Abu Jamal, preso político en Estados Unidos, Venezuela y la legitimidad presidencial. Ahora que es un tema bastante recurrente y que parece que nos va a tocar ver otra más de las del intervencionismo colonial estadounidense, nos escribe Mumia Boyamal. Ahora el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decide que él va a determinar quién es y quién no es el líder legítimo de otro país. Ha declarado que Nicolás Maduro de Venezuela es ilegítimo y apoya a su opositor para encabezar al país. ¿Qué tal si Maduro acusara a Trump de ser ilegítimo por haber recibido 3 millones de votos menos de su opositor, Hillary Clinton? ¿Quién lo escucharía? En realidad, Trump ocupa la Casa Blanca solo debido a un artefacto de la época de esclavitud en Estados Unidos, conocido como el Colegio Electoral, una institución diseñada a negarles la democracia a millones de africanos y asegurar la hegemonía del sur del país. ¿No es totalmente ilegítimo el llamado Colegio Electoral? Esta institución debe abolirse inmediatamente. Según un artículo publicado el 9 de septiembre de 2018 en el New York Times, funcionarios del gobierno de Trump contactaron a oficiales militares de Venezuela para respaldar un golpe de estado contra el presidente Maduro. Durante la gran parte de los siglos XIX y XX, el gobierno de Estados Unidos decidió quién debía gobernar en América Latina, basándose en disparates como la doctrina Monroe, un pretexto para el imperialismo estadounidense. Por si acaso no nos hemos fijado en la jugada, Monroe está de vuelta. Es una verdadera lástima. Desde la nación encarcelada, soy Mumia Abu Jamal. Y bueno, ya aquí les habíamos dado un recuento de los hechos. Y esta jugada viene desarrollándose desde hace algunos años, en la que se han instaurado políticas más bien de ocupación en la zona de Colombia para pues favorecer a un posible golpe de estado contra Maduro allá en Venezuela. Y bueno, pues también este artículo nos menciona cómo ya se había entablado pláticas con el gobierno, con el ejército de Venezuela, para incluso dirigir un golpe de estado al interior de Venezuela. Pero bueno, esto no se concretó y pues parece que tal vez la influencia externa llegue más a fondo y quieran militarizar esta zona para tomar su control. Este es el final de del bloque de noticias internacionales. Hasta ahorita vámonos con una canción, ya que acá en México el feminicidio infantil y la violencia de género se ha visto en un auge. Pues todas estas canciones son de mujeres insumisas y que nos recuerdan pues la lucha que las mujeres deben o tienen o hacen para defender su vida. Entonces ahorita nos comparte la canción de una compañera muy solidaria también con los movimientos sociales, Mare Advertencia Lírica, Libres y Vivas. Vamos a escucharla. ¿Qué tan sola? ¿Te acompaño? Hola, sabrosa. Adiós, chichona. Tanta carne y yo chimuelo. Ay, mi amor, ven aquí. Ay, pero qué linda niña. Si tú y yo nos conocemos, no sé, tal vez podríamos. No quiero tu piropo, quiero tu respeto. ¡Libres y libres nos queremos! No quiero tu piropo, quiero tu respeto. ¡Libres y vivas nos queremos! No quiero tu piropo, quiero tu respeto. ¡Libres y vivas nos queremos! No quiero tu piropo, quiero tu respeto. ¡Libres y vivas nos queremos! Camino siempre con la mirada alerta, los oídos bien atentos para lo que suceda. Con actitud de pocos amigos, no porque no los quieras, sino porque sé que hay tipos que sienten el derecho de molestar mi andar. Si voy sola, este es mi viaje, déjame de molestar. No intentes ser galán, que yo solo veo un machito. Y a tipos como tú sabes que no los necesito. No ando buscando que seas mi compañía, que te dé lo mismo si voy solo con amigas. No estoy aquí para tu entretención. Me he visto como yo quiera, no me importa tu opinión. Esos que llamas piropos, guárdatelos, no me importan. Para tus estupideces, mejor cierra la boca. De tu violencia, no culpes a mi ropa. Entiende que esta cuerpa no se chifla y no se toca. No quiero tu piropo, quiero tu respeto. ¡Libres y libres nos queremos! No quiero tu piropo, quiero tu respeto. ¡Libres y libres nos queremos! No quiero tu piropo, quiero tu respeto. ¡Libres y vivas nos queremos! No quiero tu piropo, quiero tu respeto. ¡Libres y vivas nos queremos! Sé bien que te educaron para creer que es muy normal hostigarme y acosarme día y noche al caminar. Por eso vengo a reclamar nuestro lugar en la calle. El acoso callejero no es piropo, así que pare. No apelo a tu sentido común, pues está nulo. No te diré que pienses en tu madre, pues es seguro que ni con ella serás capaz de ser consciente. Si piensas que tu acoso es un acto inocente, sé bien que te justificarás con mi apariencia. Pero a mí me enseñaron que todo acto tiene respuesta, y eso no lo aprendí ni en la casa ni en la escuela. Lo aprendí al tener que lidiar con tu violencia. En una sociedad que cría agresores en potencia, resulta que si me enojo, yo soy la loca. Un día después van a acabar con mi paciencia, y entonces sí van a saber ya cómo nos toca. No quiero tu piropo, quiero tu respeto. ¡Libres y libres nos queremos! No quiero tu piropo, quiero tu respeto. ¡Libres y libres nos queremos! No quiero tu piropo, quiero tu respeto. ¡Libres y libres nos queremos! No quiero tu piropo, quiero tu respeto. ¡Libres y vivas nos queremos! Mamacita, yo sí te la mamo. ¿Mamacita? Si yo fuera tu madre, te hubiera abortado, pendejo. Bueno, vamos con más información. Regresamos a el bloque de Desde el Ombligo del Monstruo. Y bueno, les vamos a compartir algunas notas de lo que está pasando acá en el monstruo llamado México. Y bueno, hay una primera nota de que nos comparte la Red Mexicana de Afectados por la Minería, que nos dice: acabar con la impunidad para Betty Cariño y Yiri Yacola. El pasado 23 de enero del mes en curso fue detenido en Xuxtlahuaca, poblado de la Mixteca de Oaxaca, el presunto paramilitar Daniel Martínez, quien habría estado implicado en el ataque a una caravana de paz internacional llevada a cabo en abril del 2010. En ese ataque perdieron la vida Alberta Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, Cactus, e integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, y Yiri Yacola, observador de derechos humanos de origen finlandés. A 9 años de lo sucedido, el asesinato de ambos compañeros sigue impune y la investigación del mismo ha sido amañada e insuficiente. Siguiendo la tónica actual dominante de menosprecio y amenaza a la vida de las comunidades, la vida de los defensores en los territorios en amenaza se encuentra en riesgo permanente por la complicidad de empresas y gobiernos. Además de ambos asesinatos, la emboscada contra la caravana de paz dejó a su vez más de una decena de heridos y la desaparición por más de 72 horas de 2 reporteros de la agencia informativa Contralínea y de 2 defensores. De hecho, este video se hizo viral, ¿no? Que unos chicos estaban ahí metidos en la sierra escondiéndose de los balazos que pues le dieron a esta caravana, ¿no? Con nuestra compañera Betty Cariño formamos el primer grupo de coordinación de la Red Mexicana de Afectados por la Minería en 2008 y aún tenemos presente su ejemplo de compromiso militante, como cuando con toda claridad advirtió en movilizaciones ante la Embajada de Canadá la impunidad misma de sus empresas mineras tolerada por el gobierno de ese país y por el gobierno mexicano. Y pues sí, en los últimos 10 años pues muchos mítines se han hecho frente a la Embajada de Canadá contra la minería. Y muchas de esas personas han sido asesinadas, ¿no? Está el caso de el compañero Abarca de Chiapas, está el caso de la compañera Betty Cariño, entre muchos otros, el Noé, ahorita se me olvida su apellido, pero también de San José del Progreso, Oaxaca, también él estuvo participando en esas manifestaciones y bueno, es fuerte, ¿no? Porque muchas veces que se citan a mítines ahí en la embajada, pues se hace ese recuento de que ha habido varias luchas que pues han acercado ahí a la demanda y han sido reprimidas brutalmente y pues asesinados muchos de sus defensores del territorio. Y los invitamos a que conozcan el comunicado completo en remamx.org. Vamos con más información. Y nuestra siguiente nota de esta página, ¿a dónde van los desaparecidos? Buscar no es exhumar. Por Carolina Robledo Silvestre, coordinadora de investigaciones del Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense, GIASF. Diego Corrales Medina fue reportado por su madre Mirna Medina como desaparecido el domingo 9 de diciembre del 2018 en Los Mochis, Sinaloa. Ella se encontraba en Ciudad de México en una reunión del Movimiento por Nuestros Desaparecidos, de la cual participa desde 2015, cuando alertó a sus conocidos y seguidores a través de sus redes sociales sobre la posible desaparición de su hijo menor. Quien conoce el contexto del norte de Sinaloa sabe que este episodio no es una rareza. Uno de los riesgos a los que se enfrentan las madres de jóvenes desaparecidos, es que a sus otros hijos corran la misma suerte que aquellos que ya no están, siendo este uno de los principales motivos por los cuales han dicho públicamente que renuncian a la justicia. Buscar responsables en estos contextos puede significar una amenaza para la integridad de sus familias. Mirna es, hoy en día, bastante reconocida por ser una buscadora, una de las que ha tenido la amarga fortuna, en medio de todo, de haber encontrado ya los restos de su hijo, Roberto, 4 años después de su desaparición, en julio del 2014. Maestra jubilada y comerciante, Mirna se ha convertido en una representante de la figura prototípica de la acción colectiva en torno a la desaparición forzada de personas en tiempos recientes en México. Buscadora, rastreadora, una mujer con una pala recorriendo terrenos baldíos, arriesgando su vida, encontrándose con la muerte. Las imágenes en el campo de la política no solo instalan una estética, sino también una ética. Simultáneamente al fenómeno estético del perfil de las buscadoras, se ha situado una ética sobre lo que significa la búsqueda en el campo de la desaparición forzada de personas. Buscar parece haber quedado contenido en la idea de exhumar. El estado de terror que se ha instalado, la existencia de fosas en todo el territorio nacional, ha conducido a la especialización de los familiares de personas a la búsqueda en las búsquedas forenses de restos humanos, mientras que en la búsqueda en vida o en la búsqueda urgentes ha sido parcialmente relegadas a experiencias particulares y poco extendidas. La emergencia que produjo la posible desaparición del hijo de Mirna, quien apareció horas después, fue un llamado urgente en este sentido. No todos los aprendizajes pueden girar en torno a buscar restos humanos y excavar fosas. Cuando estamos en medio de violencias que siguen produciendo personas desaparecidas, lo que hay a las que hay que buscar vivas y de manera urgente. Sin embargo, esta centralidad de las búsquedas de restos humanos no es un fenómeno privativo de México. Para extenderlo es necesario ampliar el análisis hacia la existencia de una ética universal en torno a la desaparición forzada de personas, a la que se ha denominado giro forense. Se trata de un movimiento universal hacia el dominio de las ciencias exactas en la judicialización y comprensión de crímenes masivos, que ha significado desde los años 90 una atención especial a las pruebas materiales de los crímenes de lesa humanidad y un privilegio de la información científica, especialmente la genética, en torno a estos fenómenos. El giro forense ha significado para el campo de la desaparición forzada de personas el privilegio de ciertas voces sobre otras y de ciertas acciones sobre otras. A grandes rasgos, ha convertido el problema forense en un problema funerario. Si bien es cierto que en México muchas de las desapariciones forzadas podrían relacionarse con ejecuciones extrajudiciales e inhumaciones ilegales y que tenemos al menos 30.000 personas sin identificar bajo custodia del Estado, la búsqueda de personas desaparecidas rebasa en mucho estos desafíos. La búsqueda responde a una pregunta, ¿dónde están? Pero va mucho más allá de ella. También quiere saber qué pasó, quién lo hizo y por qué. Quiere evitar que más personas desaparezcan y restituir algo de paz a las familias y a las comunidades afectadas por esta realidad. Por ello no debe tener como única fuente de información los restos materiales de la muerte y limitarse a las exhumaciones. Debería implicar múltiples procesos que remiten a la búsqueda en vida, buscar motivos, razones, sentido y también unir restos humanos con nombres. La hermosa novela de la activista argentina Marta Dillon, Aparecida, 2015, es un ejemplo de ello. Dillon relata la experiencia de una hija de desaparecidos, a partir del momento en que aparece el cuerpo de su madre tras 35 años de búsqueda. La aparecida es Marta Taboada, militante del Frente Revolucionario 17 de octubre, secuestrada en su casa, de su casa en octubre de 1976, cuando su hija tenía 10 años. Dillon manifiesta que la búsqueda es un campo político, simbólico y existencial y que ser buscadora o buscador deviene en un modo de ser en el mundo, que podría ser en sí mismo reparador si se hace poniendo en el centro la dignidad de los sujetos y de las comunidades. Por ello, la discusión en torno a la búsqueda y lo que esto signifique en el campo de la desaparición forzada de personas debe atenderse con respeto al llamado histórico de las víctimas y a la diversidad de sus experiencias. La búsqueda de personas desaparecidas no puede ser una fórmula universal que se importe desde geografías distantes o se dicte desde el código exclusivo del saber científico. Es primordial recuperar la sabiduría local que ha sabido resolver los procesos de búsqueda y valorar las estrategias que sujetos y colectivos han desplegado para frenar las atrocidades desde sus propios recursos. La búsqueda de personas desaparecidas es una experiencia que nace de un campo emocionalmente intenso, de saberes diversos y de demandas históricas. Su complejidad no puede ser resuelta por un puñado de científicos o por la política de un gobierno en curso. Su búsqueda debe ir más allá de las exhumaciones y de los planes seccionales. Propone responder más preguntas e interpelar a más sujetos y comunidades, ampliando la responsabilidad ética sobre las consecuencias de las atrocidades cometidas contra la sociedad en su conjunto. Bueno, pues esta nota es del Grupo de Investigaciones de Antropología Social y Forense GIASF, y bueno, es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y política relevante en torno a la desaparición forzada de personas. Y aquí participa Conciencia y miembros del comité investigador y estudiantes asociados a estos proyectos. Y bueno, pues aquí está este grupo, pues tienen una página por si quieren ustedes pues conocer un poquito más de estos trabajos que están haciendo pues estas personas. Y bueno, pues aquí en esta página también, ¿a dónde van los desaparecidos? Pues hay una serie de notas y bastante seguimiento de estas actividades que realizan pues familiares de desaparecidos en este país. Pues vamos a la siguiente nota. Y continuamos con más información, ahora desde el portal Desinformémonos nos comparten el artículo Ni una menos, estudiantes se organizan contra las desapariciones. A partir de la denuncia en redes y frente a convocatorias a movilizarse contra la desaparición en las inmediaciones del metro, estudiantes universitarias convocan una asamblea contra la violencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ya planteábamos en esta nota, y viene el link, que frente a las desapariciones de mujeres lo más importante es la organización de manera independiente al gobierno y sus cuerpos represivos, coludidos en las redes de trata y el crimen organizado, pues las múltiples denuncias evidencian que claramente no se trata de un caso aislado, un sujeto o un grupo de sujetos actuando de manera individual, sino que probablemente se trata de redes de trata al interior de la ciudad. Lo que salen a la vista también es la salida punitiva que la clase política da a la violencia contra las mujeres, desde más policía, militarización como plantea la alerta de género, hasta las recientes declaraciones de integrantes de Morena, como la diputada Ana Miriam Ferraes, que propuso toque de queda para las mujeres, o la iniciativa del mismo partido en diciembre pasado de someter a violadores a la castración química. Las redes de trata, si bien no son nuevas en la ciudad, han tendido a aumentar en todo el país en los últimos años, producto de la militarización del país y la extensión de los cárteles del crimen organizado, siendo el negocio ilegal más rentable aún por encima de la venta de drogas. En todo el país las cifras de desaparecidas han crecido exponencialmente. Esto es también resultado de la subordinación política y económica del gobierno mexicano a los intereses del imperialismo estadounidense. ¿Cómo podríamos sentirnos seguras si las redes de trata están coludidas con estos cuerpos de seguridad? Como demuestra la extensión de estas durante la guerra contra el narco. Todo un teatro alrededor de una política impotente y ya que las salidas punitivas de castigo individual contra los agresores dejan intacto un sistema que los protege y reproduce la violencia patriarcal desde las instituciones del Estado. El movimiento estudiantil no parte de cero para enfrentar la violencia. Es indispensable partir de los avances que dejó la lucha contra la antidemocracia y el porrismo en las universidades del semestre pasado, donde miles de estudiantes salimos a repudiar la violencia en nuestros planteles. Las fuerzas de las mujeres universitarias, estudiantes, trabajadoras y académicas es enorme y aún más potente junto a nuestros compañeros. Dentro de nuestras escuelas tenemos que organizar asambleas tripartitas que nos permitan discutir medidas que podamos exigir a las autoridades e imponer con la fuerza de la movilización y los paros, que no fortalezcan el aparato represivo y de espionaje que en la UNAM es el Tribunal Universitario, que lleva más de 3.000 expulsiones de activistas estudiantiles, académicos y trabajadores. Y bueno, la clave es transformar el miedo en rabia y esta en organización. Pese a la situación, no tenemos miedo, tenemos rabia. En primer lugar, debemos pelear porque el movimiento estudiantil abrace, como hizo el semestre pasado, todas nuestras demandas y por coordinar nuestra lucha con la que hay hoy en cabeza a nivel nacional los y las trabajadores estatales contra los despidos generados por la austeridad del nuevo gobierno, con el Magisterio Combativo de Michoacán y con los obreros maquiladores de Tamaulipas. Aún con la militarización y el crimen organizado, exigen mejores condiciones laborales. Y así continúa la información que nos comparte el portal de Sinformémonos, titulado Ni Una Menos, estudiantes se organizan contra las desapariciones. Vámonos con más información. Vamos con más información y ahora continuamos con una entrevista que hace nuestro compañero Carlos Ogas. Él es un comunicador, participa entre otros medios en Regeneración Radio, y él entrevista a Carlos González, quien es abogado del Congreso Nacional Indígena, y es una entrevista bastante polémica, ya que intenta dar un balance de la situación actual que vive el país. Y vamos a escucharlo. Él es Carlos González, miembro del Congreso Nacional Indígena. Un caso grave que habría que destacar, que habría que señalar, es el de Chiapas. En Chiapas, el Partido Verde, el antiguo PRI, se transfiguró en Morena. Y los caciques de toda la vida, de viejo cuño priista, los represores de siempre, se convirtieron en Morena. El asesinato del dirigente de la CEMPA en Amatán se señala por parte de la misma CEMPA y de diversos centros de derechos humanos, fue realizada por un presidente municipal de Amatán, directamente perteneciente a Morena y vinculado al grupo de Manuel Velasco y de Rutilio Escandón. Rutilio Escandón, el actual gobernador, viene del grupo de Manuel Velasco, y los Velasco, junto con unas cuantas familias más, han sido prácticamente los dueños del Estado. Entonces vemos, y lo voy a decir, vemos una situación contradictoria. Las fuerzas que acompañan a Andrés Manuel López Obrador son una amalgama demasiado variada. Hay fuerzas populares importantes, no podemos dejar de negarlo, organizaciones de obreros, de campesinos, una población tal vez no sectorizada o no vinculada orgánicamente a tal o cual sector, pero que es básicamente un sustrato de gente pobre que lo apoya decididamente, junto con estos grupos empresariales, estos grupos políticos que tienen fuerza en las regiones y que vienen todos ellos del PRI. o de partidos satélites como el Partido Verde en el caso de Chiapas, ¿no? Entonces vemos esa contradicción, pero sí, por encima de esas contradicciones y de las tensiones que puedan existir, se observa en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador la participación de cuadros y de empresarios estratégicos claves para el impulso de estos proyectos y para la continuidad de la política neoliberal. Bueno, pues nuestra siguiente nota es una nota de Vice de Roger Vela y Natalia Escobar, que sale el 30 de enero del 2019 aquí en la ciudad, y dice: así es como han intentado secuestrar algunas mujeres en el metro de la Ciudad de México. Y las estaciones con más casos ocurridos en este año son Martín Carrera, Barranca del Muerto, Mixcoac, San Antonio, Indios Verdes, Coyoacán y Ermita. Y cuenta: hoy me pasó, en el metro Martín Carrera vi a un señor que me estaba mirando. Era un señor un tanto alto, moreno, chino y gordo, con una chamarra verde. Me quité los audífonos y escuché cómo otro tipo le decía: no, la de negro, porque está embarazada. Acto seguido, al salir del metro, me tomó del brazo y me dijo: espérate, güerita, si gritas es peor. Se esperó a que toda la gente se fuera y vi cómo el otro tipo con el que habló se llevaba a otra chava igual que a mí. Me dijo: camínale, y me tomó de la mochila. Le dije: por favor, déjame, mira, llévate mi celular, está nuevo, cuesta 5,000 pesos. Llévate mi cartera, traigo ahí 600 pesos. Él me dijo: no, güerita, en un momento me intenté jalar para correr. Pude correr y me agarró del cabello y me regresó y me dio un puñetazo en la cara. Yo por miedo me bloqueé y por el golpe me mareé. Veía borroso, además no traía lentes. Perdí de vista a la otra chavita y lo único que me pasaba por la cabeza era que quizá ya no iba a regresar a ver a mi familia, a mis perras, a mi novio. Y entré en más pánico. Después noté cómo el señor estaba viendo hacia la avenida como esperando algo, y en ese momento que vi que volteó me zafé porque me jalé muy fuerte y me eché a correr. No supe cómo corrí tan rápido que alcancé un camión y me subí. Afortunadamente pude llegar a mi casa solo con un golpe en la cara y llena de miedo. Estoy sumamente asustada y preocupada por la otra niña que ya no pude ver, y me siento impotente, culpable y frustrada por no poder hacer más por ella. Itzel es una chica de la Ciudad de México, subió este relato ayer a Facebook junto con una foto donde se le ve un golpe en el rostro. En tan solo un día su post ha acumulado 56 mil reacciones y más de 160 mil personas lo han compartido. No es el único. En las últimas días, decenas de chicas han subido a redes sociales experiencias similares. En todos los casos las intimidan en estaciones del metro o zonas aledañas. En muchos relatos, los hombres que pretendían raptarlas fingen ser sus novios para que los testigos no las auxilien. Cálmate, mi amor, no se preocupen, solo está haciendo un berrinche, le dicen los captores a las personas que observan el secuestro en curso. Lo hacen en estaciones bastante concurridas, en los 4 puntos de la ciudad en horas pico, cuando cientos de usuarios abordan los trenes. Las olas de testimonios de mujeres que lograron escapar antes de ser secuestradas motivó que el día de ayer se hiciera un mapa sobre los puntos donde se han presentado estos casos. Hasta el último corte se habían contabilizado 39 intentos de secuestro ocurridos en este año, más de un ataque al día, y 9 el año pasado. Las estaciones con más casos en este año son Martín Carrera, Barranca del Muerto, Mixcoac, San Antonio, Indios Verdes, Coyoacán, Ermita. Pero también se han registrado ataques en Chabacano, Boulevard Puerto Aéreo, Impulsora, Nativitas, Periférico Oriente, Universidad, Canal del Norte y otros. El mapa se creó en base en las denuncias que han hecho las mujeres en distintas redes sociales y en un esfuerzo de varios usuarios de Facebook para identificar en qué puntos están ocurriendo los intentos de secuestro. Los creadores han identificado un patrón en los atacantes. Cuando logran sacar a las chicas de las estaciones, los esperan 3 autos distintos: una camioneta tipo van color blanco, un Aveo negro, un Jetta blanco. En la gran mayoría de los casos, los captores no mostraron ningún arma de fuego o punzocortante. Por su parte, a través de su cuenta oficial de Twitter, el Metro de la Ciudad señaló que en ninguna de las 19 estaciones de la red del metro hay registro de denuncias asociadas a intentos de secuestro. También recordaron que en apoyo a la seguridad de las usuarias se tienen destinados vagones exclusivos en toda la red con horarios permanentes. Pero datos de la Procuraduría General de Justicia, publicados en el diario El País, señala que entre 2015 y 2018 han desaparecido 153 personas en las estaciones de metro. 15 de estas desapariciones ocurrieron el año pasado. Sin embargo, no se sabe cuántas eran mujeres. Y bueno, continúan los testimonios. En la estación del Metro Boulevard Puerto Aéreo, estaba esperando a que llegara el metro, y un joven entre 20 y 25 años se me acercó muchísimo y sentí que recargó algo en mi costilla. No estoy segura si era un cuchillo o una pistola. Al principio creí que me iba a asaltar, pero dijo, vas a salir conmigo y verás una camioneta blanca y te vas a subir y si alguien te dice algo, dices que es tu Uber. Me quedé paralizada y comenzó a darme un ataque de ansiedad, por lo que empecé a llorar y una señora, a la que no tuve oportunidad de preguntarle su nombre, me dijo, ¿estás bien? No pude contestarle y se dio cuenta de lo que estaba pasando. Empezó a gritar, ¡fuego, fuego! Y la gente empezó a vernos y un policía se acercó. Fue así como el joven me soltó y se dio a la fuga. Por su parte, Lulú relató que ayer, aproximadamente a las 8:30 de la mañana, vio cómo un tipo sujetaba a una chica de 16 años que se mostraba incómoda. Ella se acercó para ver qué ocurría fingiendo ser familiar de la menor. El hombre le respondió, tú ni te metas o vas a valer verga. Comenzó a forcejear con el tipo para arrebatarle a la chica, pero a pesar de que en el vagón iban varias personas, nadie la ayudó. Lo golpeó en la entrepierna y ambas huyeron. Se bajaron en el metro Martín Carrera. La menor apenas podía hablar. Le dijo que el hombre la venía siguiendo desde Coyoacán. Es decir, la siguió durante más de 20 kilómetros en la red del metro. Un trayecto que dura poco menos de una hora sin que nadie más la auxiliara. Así, cada vez más chicas cuentan su experiencia. Grace lo hizo en Twitter. En un hilo narró cómo fue rodeada por 5 hombres y una mujer. Uno de ellos dijo, por esta sí nos dan un 20, cámara, llévatela. Cuando escuchó la cantidad de dinero que pagarían, surgió su instinto de supervivencia y se zafó de sus captores y escapó. Eran las 2:30 de la tarde en el metro Chabacano, justo a la hora en la que cientos de personas cruzan cada minuto esa estación. En días recientes se han relacionado en una página de Facebook con los intentos de secuestro en el metro. Se trata de Edmi Cruch Metro CDMX. En la fanpage, con más de 55,000 seguidores, usuarios y usuarias comparten fotos de la persona que les gustó durante su trayecto en el metro. El objetivo es encontrarla para saber si hay un interés mutuo. En este sentido, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública afirmó que en la página, además de las fotografías, se comparten horarios y lugares de abordaje que pueden ser aprovechados por secuestradores. Pero los administradores de la página aseguran que iniciaron con este tipo de publicaciones por mero ocio, copiando otras páginas similares que existen en prepas y universidades. En entrevista con Vice asegura que Facebook no les ha enviado alguna alerta o sanción por el contenido que publican. Para ellos la investigación del Consejo es deficiente porque habla de secuestros ocurridos el año pasado y su página comenzó a subir fotografías a mediados de este mes. Solo buscan a quién culpar, dicen mediante mensajes de texto. Además mencionan, si tuviéramos relación alguna con persona desaparecida que ha salido en esta página, podríamos colaborar con las autoridades sobre quién pidió subir esta imagen, pero tampoco hemos recibido ningún mensaje. A la pregunta sobre si sus publicaciones fomentan un delito, ya que el Código Penal de la ciudad prohíbe tomar fotografías con índole sexual sin consentimiento de las personas que aparecen en las imágenes, responden que si alguien les pide bajar su foto porque fue tomada sin su consentimiento, lo hacen. Afirman que al día bajan al menos una publicación por ese motivo. En cuanto a las redes sociales, aún hay muchas lagunas en lo legal. En la página recibimos más fotos de hombres que de mujeres, por más raro que parezca. Omaira Ochoa Mercado, defensora de derechos humanos, señala que es lamentable ver que en los testimonios de las chicas prevalece la indiferencia de los usuarios. No las ayudan en los relatos, hay gente cerca y pocas veces las apoyan. Ante la situación que se vive en el metro, Omaira sigue la autodefensa, entendida no solo como la reacción física para salir de la situación de riesgo, sino también como la creación de redes de acompañamiento y solidaridad entre mujeres. La forma en que las chicas han logrado contarnos su testimonio es gracias a la autodefensa. No nos queda de otra que ante la inacción del Estado. Mientras los casos de mujeres atacadas se amontonan en las redes, el día de hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que hasta el momento no existe información de la Procuraduría Capitalina sobre los intentos de secuestro de mujeres en el metro, aunque señaló que ya le indicó al secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta Martínez, que se reúna con las personas que han denunciado en redes para corroborar la veracidad de su relato. Bueno, pues así las cosas acá en la ciudad. Y bueno, pues muy preocupante y muy alarmante esta situación que pasa. Y que bueno, pues definitivamente pues nos dejan a las mujeres pues en una situación pues también en la que pues tenemos que reaccionar, ¿no? A tanto hombres como mujeres pues tenemos que reaccionar pues en relación a cómo nos cuidamos entre nosotros. Y ahora vámonos con más información. Ahora del portal de educaoaxaca.org. Celebra UCISONI cancelación de autopista eléctrica Oaxaca Centro. De pobladores de 18 comunidades de la zona norte del Istmo de Tehuantepec, respaldado por la UCISONI, calificaron como un triunfo la cancelación de la línea de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, planteada bajo la administración anterior. Para nosotros ha sido un triunfo en la medida de la cancelación de este proyecto porque es un verdadero atraco. Es un proyecto financiado con recursos públicos para facilitar a inversionistas extranjeros y servir para la operatividad de megaproyectos y también a las zonas económicas especiales. Explicó Carlos Beas Torres, asesor de la UCISONI. Mediante una notificación publicada el pasado 25 de enero, la CFE canceló la así llamada autopista eléctrica de Ixtepec a Yautepec. Las comunidades mostraron resistencia desde el 2016, cuando la CFE ingresó a las comunidades con la intención de arrendar tierras para este proyecto. Los pobladores enviaron en el mes de octubre del 2018 un documento a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para solicitarle suspender las líneas de transmisión porque no hubo consulta indígena y se había violentado el convenio 169 de la OIT. Por lo que la CNDH en los primeros días de diciembre requirió a la Secretaría de Energía y a la CFE para que suspendiera los trabajos en esta zona. Y bueno, una nota alegre entre, la verdad, tantas notas deprimentes que luego leemos. Entonces, pues un aplauso para a la banda de la UCISONI, que es la Unión de Comunidades Indígenas para la Zona Norte del Istmo del Istmo. Vámonos con más información ya para cerrar con el programa. Bueno, más bien tenemos una nota de último momento. Hace un par de horas nos informaron que estalló la huelga de la Universidad Autónoma Metropolitana y bueno, pues lo que están comentando es que la demanda es por aumento salarial y contra violaciones al contrato colectivo de trabajo. Están demandando el 20% de aumento salarial pues los trabajadores que pues han decidido estallar esta huelga. Y bueno, la Universidad Autónoma Metropolitana es una universidad que está en la Ciudad de México, creo que las tres sedes. Bueno, aquí no, una está en Lerma, Estado de México. Bueno, hay una en el Estado de México, es metropolitana, por eso en ese sentido. Y pues eso, esencialmente la información que ahorita al momento se ha compartido es que las demandas concretas son pues el aumento salarial y bueno, ahorita nos van a comentar un poquito más de esta huelga en particular, pero lo que es un hecho es que hay cierto auge del movimiento obrero y si contamos las huelgas que están en Matamoros, si vemos también esta efervescencia, ahorita, de hecho en la mañana en la conferencia de prensa que hace el presidente, este viejito, pues Ricardo Rocha, un periodista de paga, ¿no? Aquí en México, pues llegó a exponer el caso de una queja de periodistas, de trabajadores del sistema informativo mexicano. Y el día de ayer, igual en la conferencia de prensa de Obrador, llegó una manifestación de trabajadores y trabajadoras de la Escuela Nacional de Antropología e Historia que tienen salarios caídos, ¿no? Hay varios que o no se le están pagando o lo están corriendo. Y que también están respondiendo pues a una serie de afectaciones varias, ¿no? En el caso de Tamaulipas, ellos dicen, nos subieron el salario por orden presidencial, pero entonces ya todas las demás bonos que teníamos nos los quitaron, ¿no? Y si antes ganábamos 300, pues subieron el salario mínimo, entonces ahora nos están pagando el salario mínimo y son 320, por poner un ejemplo, ¿no? Pero no es un aumento real y les están quitando prestaciones. Y bueno, nos van a compartir también información de esta huelga. Pues sí, solo para informar que se va a realizar una asamblea en el CITUAM el día lunes para revisar. Obviamente el sindicato de la Universidad Autónoma Metropolitana, si bien es de los más más fuertes en términos organizacionales, en las pasadas administraciones tuvo un desfalco del fondo de resistencia, que es con el que se mantienen las huelgas. Entonces ahí se tiene que analizar realmente hasta dónde pueden extender este periodo de lucha y pues con los fondos que puedan requerir. Esperemos que la sociedad ahí se vea apoyando a los trabajadores. Es un movimiento, todas las huelgas son movimientos muy dignos, reivindicadores de los derechos de los trabajadores, por el motivo que sea, son posicionamientos políticos muy fuertes, dignos, y que vale la pena que sigan existiendo y reproduciéndose en todo México. Entonces, a la huelga, compañeros. Y bueno, pues ahí está esta información, y también tenemos una invitación. Bueno, pues la siguiente invitación es para escuchar un podcast que se ha subido acá en Noticias de Abajo esta semana. Entonces los invitamos a escuchar Las Insurrectas, primer capítulo del podcast de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez. Y bueno, pues Las Insurrectas presentan esta primera parte del podcast de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez, organización civil sin fines de lucro, apartidista y laica, integrada por trabajadoras sexuales transgénero, sobrevivientes de trata de personas, mujeres migrantes y otras mujeres solidarias que operan en centros comunitarios desde 1993, que se han especializado en la defensa de los derechos humanos, civiles y laborales de las trabajadoras sexuales y mujeres trans, así como migrantes en situación irregular, en la prevención del VIH-SIDA, del ITS, infecciones de transmisión sexual, a través del mercadeo social de condones dirigido a grupos específicos de la población, así como la movilización comunitaria ante la trata de personas y la explotación sexual, utilizando historietas educativas, notas informativas y audiocuentos dirigidos a sectores populares. Y bueno, pues aquí Elvira Madrid da un recorrido por la historia de Brigada y nos permite conocer de cerca lo que miles de trabajadores sexuales enfrentan día a día en las calles de la Ciudad de México. Y bueno, pues aquí viene este audio, y pues los invitamos a escuchar esta sección titulada Las Insurrectas. Y bueno, pues esa es también nuestra... pues esto fue nuestro noticiero, Noticias de Abajo, y pues bueno, les agradecemos su compañía, su atención, y los esperamos en nuestra siguiente emisión del próximo lunes, o bueno, cuando ustedes lo quieran escuchar. Pero bueno, pues andamos acá divulgando las noticias de los medios libres que producen día con día, y de organizaciones solidarias, de personas pues que comunican todas estas situaciones que viven, que vivimos desde abajo, ¿no? Es nuestra tarea, pues, poder comunicarles esta realidad. Y bueno, pues, pasen bonita semana, bonito fin de semana o lo que sea, y pásenla bien. Sí, de este lado estuvo Pancho. Y de este lado estuvo Evo, y nos escuchamos en la siguiente emisión, y mandamos un saludo a todas las radios y medios que nos retransmiten. Estos días nos pidieron que hiciéramos la mención de Frecuencia Libre, ¿no? Que es esta radio de San Cristóbal de las Casas, donde estamos apareciendo los martes y los sábados. Entonces, allá en Chiapas nos pueden escuchar en Frecuencia Libre. Y también un saludo a nuestros compas y compañeros del Estado Español, particularmente en Granada, de Radio Almaina, quien también pues nos siguen ahí retransmitiendo ya también después de un rato. Y a todos, la verdad, pues es muchos compañeros, ¿no? Que hacen este esfuerzo de medios libres y nos retransmiten. No quisiéramos dejar a nadie afuera, por eso casi nunca comentamos en qué radios nos puedes escuchar. Y más bien, pues está la invitación a que nos escuches donde quieras, donde puedas, y que si, como dijera el FM La Tribu Argentina, y si no te gusta, te invitamos a que hagas uno y que juntos rompamos el cerco informativo, porque lo que hacen falta son medios, formas de narrarlo, formas de decirlo, y bueno, este solo es una experiencia, un aporte que hacemos algunos. Y bueno, el 99.1 de FM allá en San Cristóbal de las Casas, un saludo a Frecuencia Libre y también a nuestras compañeras y compañeros de Popó Rosita. Y bueno, sin más, nos vamos con una canción que se titula La Otra, y una canción dedicada a todos los a todas las mujeres que luchan, porque a los violadores no les vamos a dedicar ni la rola, ¿no? Pero sí que sepan que el mensaje lo compartimos, de darle una lección a estos nefastos, ¿no? Violentadores, y machistas. Que el miedo cambie de bando. Que el miedo cambie de bando. Venga. Que siempre lleven varios extintores. actores. Sé que sé que bari bari sé que mo sé que mo bari bari sé que mo sé que mo bari bari sé lo busco sé que mo sé que